Bienvenidos. Este es el día número 296. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Damos gracias a Dios que nos ha concedido perseverancia hasta este momento, y a Él le pedimos que ya que inició esta obra buena, nos permita llevarla hasta el final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 19. Así habló el Señor a Jeremías. Ve a comprar un cántaro de arcilla. Luego llevarás contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Saldrás al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta de la alfarería, y proclamarás allí las palabras que yo te indicaré. Tú dirás: escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo haré venir sobre este lugar una desgracia tal que a todo el que oiga hablar de ella le zumbarán los oídos. Porque ellos me han abandonado y han enajenado este lugar, quemando en él incienso a otros dioses que no conocían ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y porque han llenado este lugar de sangre inocente. Han edificado lugares altos a Baal para quemar en el fuego a sus hijos, como holocaustos a Baal, cosa que yo no había ordenado ni dicho, y que jamás se me pasó por la mente. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que este lugar ya no será llamado el Tophet, ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Masacre. Yo frustraré en este lugar el designio de Judá y de Jerusalén. Los haré caer delante de sus enemigos por la espada y por la mano de aquellos que atentan contra su vida, y entregaré sus cadáveres como pasto a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Convertiré esta ciudad en una devastación y en un motivo de estupor. Todo el que pase junto a ella quedará pasmado y silbará de estupor al ver todas sus plagas. Yo les haré comer la carne de sus hijos y de sus hijas, y se comerán unos a otros, bajo la presión del asedio a que los someterán sus enemigos y los que atentan contra su vida. Tú quebrarás el cántaro a la vista de los hombres que te hayan acompañado y les dirás: así habla el Señor de los ejércitos. De esta misma manera quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como se quiebra una vasija de alfarero que ya no se puede reparar. Y los muertos serán enterrados en Tophet, porque no habrá otro sitio donde enterrarlos. Así trataré a este lugar, oráculo del Señor, y a los que habitan en él. Haré a esta ciudad semejante a Tophet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán impuras como el lugar de Tophet. Sí, todas esas casas sobre cuyos techos se quemó incienso a todo el ejército de los cielos y se derramaron libaciones a otros dioses. Cuando Jeremías regresó de Tophet, a donde el Señor lo había enviado a profetizar, se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo: así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Miren que yo atraigo sobre esta ciudad y sobre sus poblados toda la desgracia con que los había amenazado, porque ellos se han obstinado en no escuchar mis palabras. El sacerdote Pashur, hijo de Immer, inspector principal de la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas. Entonces mandó golpear a Jeremías el profeta y lo hizo poner en el cepo que está en la puerta alta de Benjamín en la casa del Señor. Pero a la mañana siguiente, cuando Pashur sacó a Jeremías del cepo, Este le dijo: El nombre que dio el Señor no es Pashur, sino terror por todas partes. Porque así habla el Señor: Yo haré que seas presa del terror tú y todos tus amigos. Ellos caerán bajo la espada de sus enemigos, y tú lo verás con tus propios ojos. Y yo entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, que los deportará a Babilonia y los herirá con la espada. Todas las riquezas de esta ciudad, todas sus ganancias y todo lo que hay de precioso en ella, junto con todos los tesoros de los reyes de Judá, los entregaré en manos de sus enemigos. Ellos los saquearán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia. En cuanto a ti, Pashur, tú y todos los que habitan en tu casa irán al cautiverio. Llegarás a Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado, tú y todos tus amigos, a quienes les has profetizado falsamente. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar violencia, devastación, porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije: No lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, jamás se ha bendecido. Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia, te ha nacido un hijo varón, llenándolo de alegría. Que ese día sea como las ciudades que el Señor destruyó sin arrepentirse, que oiga gritos por la mañana y un alarido al tiempo de mediodía, porque no me hizo morir desde el seno materno. Así mi madre hubiera sido mi tumba, y su gravidez hubiera durado para siempre. ¿Por qué salí del vientre materno para no ver más que pena y aflicción y acabar mis días avergonzado? Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, cuando el rey Sedecías le envió a Pashur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sefanías, hijo de Maasías, para decirle: Por favor, consulta al Señor por nosotros, ya que Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos hace la guerra. Tal vez el Señor renueve por nosotros todas sus maravillas y lo fuerce a retirarse. Jeremías les dijo: Díganle a Sedecías: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo haré retroceder las armas de guerra que ustedes empuñan, con las que combaten al rey de Babilonia y a los caldeos que los asedian desde fuera de los muros, y los amontonaré en medio de esta ciudad. Yo mismo combatiré contra ustedes con mano fuerte y brazo poderoso, con ira, furor y una gran irritación. Heriré a los habitantes de esta ciudad, hombres y animales, y ellos morirán de una gran peste. Después de esto, oráculo del Señor, entregaré a Sedecías, rey de Judá, a sus servidores y a la población que aún quede en esta ciudad después de la peste, de la espada y el hambre. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y en manos de los que atentan contra su vida. Él los pasará al filo de la espada, sin piedad, sin clemencia y sin compasión. Y a este pueblo le dirás, así habla el Señor, miren que yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que permanezca en esta ciudad morirá por la espada, el hambre y la peste, pero el que salga y se rinda a los caldeos que los asedian, vivirá, y su vida será para él un botín. Porque yo he vuelto mi rostro hacia esta ciudad para mal y no para bien, oráculo del Señor. Ella será entregada en manos del rey de Babilonia, que la hará arder por el fuego. A la casa real de Judá, escuchen la palabra del Señor. Casa de David, así habla el Señor. Hagan justicia cada mañana y libren al explotado de la mano del opresor. No sea que mi furor estalle como un fuego y arda sin que nadie lo extinga a causa de la maldad de sus acciones. Aquí estoy contra ti, moradora del valle, roca de la llanura, oráculo del Señor. Ustedes dicen, ¿quién bajará contra nosotros? ¿Quién entrará en nuestras guaridas? Soy yo el que los voy a castigar, conforme al fruto de sus acciones, oráculo del Señor. Yo prenderé fuego a su bosque, y él consumirá todos sus alrededores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 14, versículos del 1 al 14. Feliz el hombre que no ha faltado con su lengua, ni es atormentado por el remordimiento. Feliz el que no tiene que reprocharse a sí mismo, y no ve desvanecerse su esperanza. ¿De qué le sirve la riqueza al mezquino? ¿Y para qué tiene el avaro su fortuna? El que acumula privándose de todo, acumula para otros, y otros se darán buena vida con sus bienes. El que es malo consigo mismo, ¿con quién será bueno? Ni él mismo disfruta de su fortuna. No hay nadie peor que el avaro consigo mismo, y ese es el justo pago de su maldad. Si hace algún bien, lo hace por descuido y termina por revelar su malicia. Es un malvado el que mira con envidia, el que da vuelta la cara y menosprecia a los demás. El ojo del ambicioso no está satisfecho con su parte, y la ruindad reseca el alma. El miserable mezquina el pan y tiene su mesa siempre vacía. En la medida de tus recursos, vive bien, hijo mío, y presenta al Señor ofrendas dignas. Recuerda que la muerte no tardará y que el pacto del abismo no te ha sido revelado. Antes de morir, haz el bien a tu amigo y dale con largueza en la medida de tus fuerzas. No te prives de un día agradable, ni desaproveches tu parte de gozo legítimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 36. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron, «Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza, y todos acuden a él». Juan respondió, «Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías,